no es casualidad que tengamos este cumpleaños común y que trabajemos todos juntos para que tengamos un futuro mejor para nuestra familia, para todos los pueblos originarios, los que están en el norte, los que están en el sur, los que están en los centros urbanos, y que podamos juntos construir una propuesta programática.